El oído que tenemos a lo que de poético hay en el lenguaje nos viene avisando desde siempre. Prostituir el oído es delegar por cuenta ajena toda nuestra experiencia del mundo. Toda nuestra experiencia del mundo. Firmar la esclavitud. Hasta las 12. Para variar, y lamentablemente siguen los despidos y los problemas en distintos medios de comunicación, ahora es el turno de Radio El Mundo, que han realizado una movilización para denunciar el vaciamiento y reclamar sueldos adeudados de enero y de febrero. Hay además efectivos de la Comisaría 31 que se presentaron directamente en la radio para evitar el ingreso del periodista Ariel Noriega. Ya estamos en contacto con Juan Pablo Peralta, trabajador de Radio El Mundo. Juan Pablo, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, Juan Pablo. Bueno, contanos un poquito la situación. Así es. Bueno, venimos, esto hoy, digamos, ya es una de las gotas que va empezando a rebalsar el vaso, porque es una situación de hace meses, donde no estamos cobrando los salarios de enero y febrero. Para hacerla corta, te digo, hubo dos años donde un grupo de gente con prestanombres, con testaferros, estuvo usufructuando, lavando activos y demás durante todo el 2016, 2017 se siguieron pagando los salarios, bueno, con alguna conflictividad salarial, pero de repente de un día para el otro, cuando llegó enero, esta gente se fugó. Quiero dar los nombres porque si no estamos siempre hablando de fantasmas. Es el señor Julián Mancilla, actual titular del fútbol pago en TNT Sport, Grupo Clarín, Turner, Fox, bueno, quien justamente dejó a esta persona como titular de la sociedad anónima que se llama Fío Fío Producciones, que tiene la explotación ilegalmente del 100% de la radio, porque la licencia de Radio El Mundo, así como la ex Horizonte, actual Disney, es de Difusora Baires, o sea, de la multinacional Disney, que no se está haciendo cargo de todo este conflicto, le paga solamente un grupito de gente porque no se ha querido cambiar de razón social hace 20 años atrás, son 20 personas, y al resto de somos 90, imagínate, no estamos cobrando los salarios. Este señor, Martín Rodríguez Flores, fue aquel personaje que se presentó en Tiempo Argentino, enviado por Spolky, diciendo que tenía una oferta para comprar Tiempo Argentino y demás, pero bueno, los compañeros de esta radio lo googlearon y ya se dieron cuenta que había vaciado unas radios del Chaco, la famosa LB2 de Córdoba, que tenía un prontuario, no tenía un historial, y obviamente lo invitaron a retirarse. Acá lo que pasa es que a través de este señor, Julián Mancilla, repito, titular de TNT Sport, quien maneja toda la Liga de Fútbol Argentina y ahora el Mundial, también todas las transmisiones, nos dejó esta persona trabajando con sus socios, que es la familia Viñati, no los Viñati con doble T que estaban en el ámbito financiero, sino un grupo familiar, un clan rosarino, multimillonario, que bueno, ha sido un día para el otro, abandonó la emisora y nos dejó librados al azar. Y hoy, esta mañana, lo que se produjo es que ya veníamos con asambleas que se vienen haciendo porque estamos haciendo paros por el no pago, obviamente, salarial. Y ya tuvimos un problema un día donde no nos dejaron entrar hace un par de semanas en el horario que no era nuestro horario de trabajo para romper la asamblea. Obviamente llamamos a la comisaría, bueno, eso se desactivó y pudimos ingresar. Y a partir de ahí ya empezaron los aprietes de parte de este señor Rodríguez Flores, de su vicepresidente, que es su suegrastro, digamos, porque está viviendo en la radio este señor, una cosa, te diría, ya de ribetes insólitos. Vive en la radio, en el primer piso, con toda su familia, con su novia, con sus suegros y otras personas más, porque aduce que le van a tomar la radio, cuando de ninguna manera el personal va a hacer eso. Y no está pagando absolutamente nada, además, no está pagando la luz, no está pagando los servicios básicos, ni siquiera el alquiler del lugar, que la radio, para el que no sabe, está ubicada a unos metros de Radio del Plata, en la esquina de Gorriti y Arévalo. Hoy, cuando fue a tomar su tarea, porque hicimos paro antes de ayer, y ayer de 48 horas, hoy se trabajaba, el reconocido periodista Ariel Noriega fue a ingresar, todos tienen tarjeta de ingreso, nosotros marcamos, somos cronistas exteriores, con el dedo. No se le permitió el ingreso, como él quiso entrar, obviamente, como le correspondía legalmente y a derecho. Este señor Rodríguez Flores inventó una falsa denuncia a la Comisaría 31 diciendo que había una persona armada y un intento de robo adentro de la radio. Automáticamente aparecieron 4 patrulleros con 7 policías de la Comisaría 31. Bueno, se labraron actas, obviamente se tomó declaración a todas las partes y se hizo una contradenuncia, porque obviamente esto no tiene ningún sustento. Además de que la licenciataria real de la radio, para que quede claro esto, es radiodifusora Baires, que es Disney, que tampoco se está haciendo cargo de todo este problema. Ahora una pregunta, todo esto, por un lado podría intervenir el Ministerio de Trabajo, claramente, entre la falta de pago, la necesidad de una conciliación en ese sentido. Por otro lado, ENACOM, con respecto a qué pasa en materia de licencias, ¿no? Claro, obviamente, porque del Ministerio de Trabajo estamos teniendo audiencias permanentemente. Te diría que hasta hemos llegado a tener 2 y 3 por semana con esta situación que es gravísima. Pero claro, ¿qué hace este señor? Aduce cada vez que se presenta, la última no se presentó ni él ni Difusora Baires, de que va a pagar y va corriendo los plazos, pero bueno, ya han transcurrido 2 meses y nadie cobra, y lo que pretende es, obviamente, la gente ya no tiene dinero para ir a la radio, de que cada vez sean menos, porque además hay una cantidad de personal que está en negro, pero tampoco están cobrando los que estamos en planta permanente. Y lo que quiere es, obviamente, y para lo que le han pagado toda esta gente, Viñati, Mancilla, ahí están metidos varios personajes de la política, como el operador judicial Alfredo Lijo, están metidos los Olazagasti, que tenían a RG Noticias, que era una agencia que funcionaba ahí adentro y que fue sacada para hacer operaciones, bueno, de las que ya conocen, pseudo periodísticas. Inclusive el José Levy, el primer supuesto inversor que se nombró en la radio. Lo cierto es que, bueno, hoy por hoy nos encontramos bajo que la situación es que el ENACOM, obviamente, sabe muy bien que la licencia de la LR1, la histórica Radio del Mundo, que tiene 82 años ininterrumpidos en el aire, pertenece a Radiodifusora Baires, obviamente, donde está el señor Marcelo Morano, que es el titular acá en la Argentina. Recordemos que la emisora 94.3 FM Disney es la cabecera de esa empresa multinacional en toda la región, en Sudamérica. O sea, facturan millones y millones de pesos. Sin embargo, parece que está tomando algún tipo de complicidad con toda esta gente, y lo que pretende es que, claro, los 90, más de 90 trabajadores que estamos así, nos vayamos a casa sin cobrar un solo peso, perder nuestra fuente de trabajo, y a su vez también que corra riesgo la licencia de la radio, que en caso de caducidad pasaría lo de América. Vuelve al Estado, no cobra más ningún trabajador, y como hoy, hasta el día de hoy pasó, la obtiene el señor Fontevecchia, que ilegalmente la tiene desaparecida. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación real. Ahora en este momento te cuento, acá en la emisora están, la policía ha vuelto, porque hemos hecho nuevamente la denuncia. Han venido, no sabemos si van a dejar algún control policial, esperemos que sí, que el comisario Reynoso de la Policía del 31 tome tratamiento en esto, porque si no hay una consigna acá, hay 3 patobicas que han traído a esta gente, el señor Martín Rodríguez Flores y su vicepresidente, que es su suegro, suegrastro en este caso, el señor Rubén Legui, han tomado esta decisión de poner a estos patobricas, que bueno, permanentemente están apretando a la gente, a los trabajadores, no importa si es hombre o mujer, haciendo llorar a las compañeras, y nosotros, bueno, vamos a iniciar obviamente las denuncias penales correspondientes en todos los casos que se vienen dando. Juan Pablo, así todo que, esto, ¿qué está pasando al aire de Radio El Mundo? Al aire de Radio El Mundo, ayer y hoy hubo música, nos hicieron levantar el comunicado donde se ponía en claro a la gente de lo que estaba pasando, pero bueno, están los locutores de turno, que esos sí fueron dejados que ingresen, pero la gente que conduce los programas, como Ariel Noriega, parte de la gente que factura y que está en negro y ya tendría que estar en blanco hace mucho tiempo, son muchos, te aclaro que son más de 35, es a las que no se le quiere permitir el ingreso, precisamente. Y de hecho, hace instantes, te lo cuento como primicia, esta gente, a pesar de que ha venido la policía, que ha tomado la contradenuncia y demás, acaba de decidir que las tarjetas de ingreso, como pasó en Radio Nacional, están vencidas, caducas. Sí. O sea, yo, si tengo que marcar el dedo como se marca en los lugares, ya estaría excluido de entrar. Obviamente no van a hacer nada ahora que está la policía en estos momentos acá, porque se le ha comunicado a este señor Reynoso que, más allá de que esto es un conflicto laboral, donde la policía obviamente no puede actuar, hasta lo único que tiene que cuidar es la integridad física de nosotros y también obviamente de todos los que estamos en este lugar. Esto pasa a ser ahora una causa judicial. Juan Pablo, ¿y los sindicatos a todo esto? Los sindicatos estamos trabajando todos en conjunto, acá no hay diferencias. Vos sabés que en las radios está la SAL, que son el sindicato de locutores, ATRAC de operadores, estamos los gremios de prensa, el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, todos seguimos el mismo camino, que es, fuimos a las audiencias, tratamos de ver de qué manera este señor nos pagaba los sueldos, fue corriendo los plazos, prometió, promete, pero obviamente no está cumpliendo absolutamente con nada. Y ya en el último acta, que te digo que es realmente de una fábula, tuvimos que denunciar que este señor está viviendo en el primer piso donde nos ha vedado la entrada a los baños, a determinados lugares, porque están viviendo acá como, se puede decir, como sin ser peyorativo, como gitanos. Pues se bañan acá, viven acá. Toda una situación bastante extraña de este señor que además, para cerrarte, consiguió que la licencia de esta empresa que tiene la explotación comercial de la radio fuera en un trámite express aprobado por, primero, la IGJ, que depende del señor Garabano, o sea, del Ministerio de Justicia, y luego firmada por el propio presidente Macri del Poder Ejecutivo en una semana, algo que no ocurrió nunca en la vida, por lo menos yo tengo 47 años, no lo vi absolutamente nunca. Fue aprobada porque obviamente está la pata judicial del señor Alfredo Freddy Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo, que están actuando en todo esto, y obviamente nadie los nombra, nadie dice nada, porque obviamente tienen cobertura mediática también. Sin embargo, ustedes no lo hacen y están haciéndome la nota a mí, y puedo dar los nombres libremente como corresponde. Juan Pablo, muchas gracias y quedamos en contacto. Quedamos en contacto y muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Juan Pablo Peralta, delegado de Radio El Mundo, en este conflicto donde no le pagan desde enero y febrero a los trabajadores, toda una red ahí de cuestiones que funcionan para la impunidad absoluta de los empresarios.